La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 18 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está continuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 14 al final. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la palabra de Dios está siendo marcada en esta porción para la iglesia de la Laodicea. Hemos aprendido que estas siete iglesias del libro de Apocalipsis encajan automáticamente con el tabernáculo mosaico, y esta iglesia encaja con el último de los muebles de ese tabernáculo, que es el asiento de la misericordia. Estas iglesias son un ejemplo del crecimiento espiritual que el cristiano tiene. También es un ejemplo de las dispensaciones en el que el mundo cristiano ha vivido, y por otro lado, en tercer lugar, también es un ejemplo de iglesias físicas que existieron. Así como usted tiene una a la cual asiste, esta iglesia en la Laodicea era una iglesia que existió. Algunos vestigios, como hemos dicho, de varias de estas siete todavía viven hasta la fecha. Algunas de ellas desaparecieron totalmente. Pero el tema que estamos viendo en este caso es que la iglesia de la Laodicea piensa algo de ella, y ella piensa que es cuando obviamente es diametralmente opuesto, tiene una percepción enfermiza de la realidad, porque ella está pensando que es algo y que está enriquecida, que no tiene necesidad de ninguna cosa, y no se da cuenta que tiene cinco problemas de tamaño enorme. Así que Dios le acusa en primer lugar de ser un cuitado, segundo de ser miserable, tercero de ser pobre, cuarto de ser ciego y quinto de ser desnudo. ¿Y por qué lo hace Dios así? Porque encaja automáticamente con la naturaleza humana estos cinco sentidos que usted y que en mí existen, a través de los cuales pasa toda la información y recibimos toda la información, tanto externamente como internamente. Jesús mismo dijo que el mal no es el que entra en el hombre a través de la comida, sino todo aquel que sale del corazón del hombre es lo que contamina al mismo hombre. Así que la Laodicea es una iglesia que está enferma, una iglesia que se siente rica, que se siente enriquecida, que siente que no necesita nada, cuando diametralmente opuesta está su vida, está enferma, está tan necesitada. Y lo primero que hace es que está cuitada. Cuitada no es la palabra desventurado que en otra de las traducciones tenemos. Sin embargo, no se acerca tanto a la realidad cuando busca usted el original hebreo. La palabra para cuitado también significa cortar y rasgar. Así que representa aquella boca de aquellas personas que hacemos cosas incorrectas al no importar quién sea, somos tan rápidos y fáciles para criticar, para ofender, para decir, para cortar, para sesgar, para rasgar la reputación de otra persona. Mire cómo en estos días hemos robado el valor que nuestro Dios, el único juez, tiene. Él es el único que tiene el derecho de juzgar a otra persona, y sin embargo nosotros somos tan rápidos para juzgar a otras personas y decirles lo que según nosotros vemos y dar nuestra percepción en decirle eres, no eres, tienes, no tienes, y entonces ofendemos a esas personas y las ofendemos de tal manera que las hacemos pedazos en su reputación y en su manera de ser. Cuán inenarrable y cuán triste es esta historia, que nosotros hagamos esto. Sin embargo, vea las características de esta iglesia tibia en la que vivimos. Nos sentimos enriquecidos sin necesidad de nada y no entendemos que somos tan malos al juzgar a otras gentes y tomarnos atribuciones que solamente le pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es el único que puede juzgarle. Yo recuerdo una historia que usted también va a acordarse. Entra una mujer, la ponen en el mismo hecho del adulterio que en la cual la han tomado, la ponen a los pies de Jesús, y Jesús se inclina a escribir la tierra. En algún otro tema de nuestros primeros devocionales que hemos tenido, narramos esta pequeña historia, y Jesús se levanta, oye las acusaciones, esta mujer está en el mismo hecho del adulterio, y Jesús entonces vuelve a inclinarse escribiendo en tierra, y la siguiente vez cuando se levanta les dice a todos: el que esté libre de pecado arroje la piedra primero contra ella. Y entonces todos empiezan a ser redarguidos. Usted puede buscar este devocional en las porciones que hemos narrado. Así que todos ellos empiezan a salir siendo convencidos de que también son pecadores. Amigo, usted y yo somos tan pecadores como otro, así que, pues, ¿de qué estamos juzgando a otro? ¿Por qué nos volvemos como esta iglesia de la Odisea, que se siente el juez de todas las cosas? Es por eso que Dios da su medicina a esta iglesia y se las da a través de Cristo Jesús. Por eso la respuesta viene en cuatro partes, una estatura de verdad que está ahí trazada en esos versos que estamos leyendo. Y lo primero que le dice es que yo te amonesto, en otras palabras, yo te aconsejo, yo te doy un decreto. Que la palabra amonestar, yaatz, en el original hebreo, es la palabra para consejo. Yo te aconsejo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado. Así que la segunda cosa que nos pide es comprar. La tercera es: tú unge tus ojos. No te los voy a ungir yo, dice Dios, sino tú úngelos. Y entonces la cuarta cosa que nos da, podrás ver. Así que esta palabra para aconsejar, para amonestar, es la palabra yaatz, y tiene diferentes dimensiones y niveles. Está repetida en el libro de Éxodo, capítulo número 18, verso 21, al cual leo: además, inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a ellos sobre caporales, sobre mil y sobre ciento. Cuando usted lee estas porciones en la Escritura, encuentra que Moisés está muriéndose al estar tratando de aconsejar a su pueblo, al hacer las cosas por él mismo. Y entonces viene su suegro Jetro, un hombre, y no es que se llame Jetro, sino es la posición en la que este hombre tenía, un hombre consejero, y le dice: yo te aconsejo, ¿qué estás haciendo? Te vas a acabar muriendo, te doy un consejo. Y entonces su suegro le da un consejo, y la palabra es yaatz, porque esta palabra viene de Dios. Luego, si usted ve, el único que puede dar un decreto verdadero es Dios mismo, el que puede aconsejar es Dios mismo. Y aquí hay una estatura de verdad para los hombres, un varón de virtud, número dos, temeroso de Dios, número tres, varones de verdad, y número cuatro, que aborrezcan la avaricia. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere que usted sea. Y si usted es un varón en estas porciones de la Escritura, la recomendación es: tú sé un varón de virtud, un temeroso de Dios, varón de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Que Dios bendiga su tiempo, Dios bendiga su día, Dios los guarde a todos.